Bio Bio, la radio, presenta ¿Puede haber humanidad sin humo? Una crónica producida y dirigida por Ruperto Concha. Esta semana actual fue marcada por nuevas humaredas de todas clases, como si la marcha de la historia actual fuese a bordo de un viejo tren cascarriento. En Argentina, la semana fue celebrada con la renacionalización de los ferrocarriles y un vasto programa de modernización con inversiones que provienen del BRICS, incluyendo Rusia y China. En nuestro Chile, en cambio, tuvimos nuevamente la humareda de las bombas lacrimógenas disparadas por el verde brazo de la ley contra más de 100.000 estudiantes que, acompañados a veces hasta por sus abuelos, habían salido a protestar por el desinfle de la reforma educacional, y su protesta se cargó y se enconó además por el fétido destape de corrupción de la clase política apremiada. Otra humareda chilena se produjo también en los cuadros juveniles socialistas y demócratas cristianos, no solo por la corrupción, sino también por el destape de algunos líderes supuestamente izquierdistas que se sumaron a la derecha española para condenar al gobierno de Venezuela que encabeza el presidente Nicolás Maduro. Incluso en el diario La Tercera publicaron una cita del expresidente socialista de Chile, Ricardo Lagos, en que da a entender que según él el presidente Nicolás Maduro es más perverso y cruel que el propio dictador Augusto Pinochet. En fin, en Yemen y Ucrania, las humaredas están siendo regadas con sangre. Y al parecer el ucraniano Petro Poroshenko comparte con su majestad Salman bin Abdulaziz, rey de Arabia Saudita, el dudoso privilegio de estar empantanado en una guerra que puede ser catastrófica para sus respectivos pueblos y los vecinos también. En Polonia, el estadounidense general de la OTAN, Frederick Hodges, dirigió la llegada de nada menos que 720 misiles Patriot para instalarlos en Polonia, apuntando a Rusia. Y ese general declaró ante la prensa que Europa no tiene que asustarse, porque Rusia, en realidad, según él, estaría temblando de miedo y no se va a atrever jamás a enfrentarse a las magníficas fuerzas de la OTAN. A todo esto, en Estados Unidos, el senador republicano Thomas Cotton, de Arkansas, declaró esta semana que Estados Unidos debiera lanzar un bombardeo devastador sobre Irán, incluso con bombas atómicas, e incluso sobre la capital iraní, Teherán, que es una ciudad con más de 8 millones de habitantes. Como señaló un comentarista de Press TV, el senador Cotton parece deseoso de que Estados Unidos rompa el récord de Hitler, que solo mató a 6 millones, según dicen. Siguiendo con las humaredas, también en Alemania hubo andanadas de bombas lacrimógenas cuando una multitud estimada en 150.000 personas se lanzó a las calles de Berlín en rechazo al Tratado Transatlántico de Libre Comercio con Estados Unidos, que, al igual que su gemelo del Pacífico, en el que están metiéndonos a los chilenos, trae la novedad de que las grandes empresas tendrán facultad de imponer normas por encima de las leyes de los países signatarios. En palabras del propio presidente Barack Obama, serán las normas, los procedimientos y la economía de Estados Unidos lo que determinará cómo deberá en el futuro funcionar toda la economía mundial. Sin embargo, esa aspiración de Estados Unidos no parece muy realista a juicio del Fondo Monetario Internacional y de los principales analistas económicos, incluyendo al ministro de Economía de Alemania, Wolfgang Schäuble, quien además señaló que una crisis económica mundial puede precipitarse en cualquier momento. La opinión es casi consenso entre los analistas y dice que tanto Estados Unidos como Europa, Japón y la China enfrentaron la crisis mundial de 2008 con el procedimiento de generar más y más endeudamiento, con la esperanza de que gigantescas inyecciones de dinero, sin más respaldo que bonos o pagarés, pudieran reactivar la economía y producir ganancias suficientes para cubrir esas deudas. En el caso de China, el endeudamiento ha sido tanto o más grande que en Estados Unidos y Europa. Pero la economía china ha mantenido invariablemente un enorme excedente a su favor por el comercio internacional. O sea, la China se ha endeudado, pero a la vez ha obtenido ganancias suficientes para enfrentar su deuda. Rusia, por su parte, superó la crisis de finales del 2014 echando mano de sus reservas internacionales, con las que pagó sus deudas y financió el presupuesto 2015 sin necesidad de contraer nuevos créditos. De allí que en estos momentos el rublo ruso sea la moneda más cotizada y ha tenido en solo 2 meses un aumento de más del 30% en relación al dólar. Pero en el caso de Estados Unidos y Europa, así como en las economías emergentes de Asia, el endeudamiento tiene caracteres catastróficos. Hace algunos días el Fondo Monetario Internacional lanzó una sombría advertencia de que hay que prepararse para un shock monetario, pues el volumen global de endeudamiento ya aumentó en 35 millones de millones de dólares desde 2008 hasta ahora, y que ya los bancos centrales no pueden seguir girando dinero contra bonos y pagarés. La economía de Europa está estancada y está empeorando, mientras en Estados Unidos se suman los síntomas de falta de dinero y decadencia económica. Por ejemplo, la gigante General Electric reveló pérdidas por 13.600 millones de dólares solo entre enero y marzo de este año. El número de grandes empresas con balances en rojo se expresa también en una penosa caída en el valor de sus acciones. Los créditos vencidos e impagos ya se han duplicado y, por ejemplo, los créditos estudiantiles protestados han alcanzado una cifra récord. Al mismo tiempo, se ha reportado un número sin precedentes de solicitudes de crédito de empresas que son rechazadas por los bancos. Y la razón fundamental es que no hay dinero disponible suficiente para otorgar préstamos en el volumen que se les está pidiendo. En tanto, el aumento del precio del dólar en el mercado internacional está agravando las cosas al encarecer, por una parte, los productos que Estados Unidos trata de vender, y, a la vez, para los países endeudados en dólares, como Japón y la Unión Europea, además de los emergentes asiáticos chicos como Corea, Taiwán, Indonesia, Filipinas, sus pagos en dólares se hacen más gravosos. O sea, ahora deben más que antes solo por la revalorización del dólar. Y por supuesto, en esas circunstancias ya se está dando por hecho que Grecia caerá en default, caerá fuera de la zona euro e incluso es posible que caiga también afuera de la Unión Europea, que la echen. Si hablamos de humaredas, parece que son muchas las esperanzas que se están haciendo humo. La verdad es que lo que comenzó a hacerse sentir en 2008 como una crisis financiera ya pasó a ser un proceso enorme que no sabemos cuánto va a durar ni en qué se va a convertir finalmente. Ello porque, más allá de improvisar salidas económicas a corto plazo, hasta ahora no ha surgido ninguna propuesta alternativa confiable frente al estruendoso fracaso de la economía neoliberal. De hecho, las naciones que mejor están encarando la crisis, básicamente los del BRICS, en realidad se caracterizan por buscar soluciones pragmáticas, a veces muy novedosas, a la vez que invitan a sus comités de cerebros a imaginar, a buscar una nueva percepción del orden social y económico, partiendo de la base de que los recursos naturales están ya agotándose, incluso el agua y la tierra cultivable, y que cada vez se necesita menos gente trabajando para producir lo necesario para las necesidades de todos. Es decir, cada año la población del mundo aumenta en cerca de 200 millones de personas y cada año disminuye un número similar la oferta de trabajo para esa gente. En realidad, en todos los principales centros de investigación, de análisis y de experimentación, también llegan a echar humo los cerebros de innumerables personas inteligentes a quienes se está pagando muy buenas remuneraciones por pensar, por imaginar, concebir y soñar, ir diseñando las piezas del rompecabezas gigante que quizás pueda constituir el mapa, el rumbo de la esperanza de nuestra especie. Según lo reconoció en Estados Unidos nada menos que el director del FBI, James B. Comey, hablando ante el Colegio de Abogados de la ciudad de Nueva York, muchos de los jóvenes con cerebros más brillantes en el área cibernética son entusiastas marihuaneros. Y en la necesidad de reclutar muchachos de elevada inteligencia y talento para incorporarlos al diseño de sistemas de ciberseguridad, el director del FBI admitió que están dispuestos a hacer vista gorda. Al parecer, ciertas capacidades para percibir sutiles estructuras de sistemas y detectar sutilísimas grietas en la seguridad se relacionan con estados mentales psicodélicos, como los que se producen con la marihuana. El super policía James B. Comey, el boss del FBI, dijo abiertamente que si se necesitan reclutas de inteligencia que se iguale a la del enemigo y de los cibercriminales, el FBI tiene que relajar sus políticas de tolerancia cero para acoger a jóvenes con el necesario nivel de excelencia. «Esos chicos no deben tener miedo», dijo. «Si se han fumado unos porros antes de venir a dar su examen, nosotros solo prestaremos atención a lo que es valioso y necesario». Oiga, ¿se habrán enterado de esto los que se empecinan en bloquear la legalización de la marihuana? En estos momentos en Estados Unidos hay 4 estados donde ya se legalizó completamente la marihuana, incluso con fines puramente recreativos. Y otros 23 estados ya han legalizado la marihuana para uso medicinal. Y ahora se publicaron nuevos estudios científicos en la revista universitaria Natural Society, con financiamiento de los Estados Unidos, señalando que se demostró que el uso de marihuana ha permitido eliminar una gama de tumores cerebrales específicos que desaparecieron, fueron curados con marihuana. Igualmente se informó que tanto la marihuana como los preparados a partir de la hierba han mostrado su eficacia con un margen de riesgo de efectos colaterales indeseables que es ostensiblemente menor que el riesgo de otros medicamentos elaborados para los mismos tratamientos a partir de opiáceos o de drogas sintéticas. O sea, los estudios experimentales demostraron que la marihuana es lejos menos peligrosa que otros fármacos que, sin embargo, están autorizados por el gobierno. Es un hecho que en corto tiempo más el uso medicinal del cannabis será autorizado en todo Estados Unidos. De hecho, en Europa ya hay 5 países que legalizaron el uso de marihuana incluso con fines meramente recreacionales. Y en países como Holanda y la República Checa, que llevan ya varios años de legalización, no se ha detectado ninguno de los supuestos efectos perniciosos que algunos habían anunciado. Por el contrario, la legalización ha permitido que las autoridades puedan controlar la producción y venta de marihuana para fumar, para hacer vaporizaciones, repostería o ungüentos, todo con el debido seguimiento estadístico y observación de los efectos, tanto en rendimiento estudiantil como en conducta de los adolescentes. Pero más allá de la obvia justificación médica de la marihuana y de la igualmente obvia necesidad de eliminar el tráfico delictual de la hierba, que por un lado genera grandes ganancias ilícitas con formación de carteles de narcotráfico y que también produce que haya miles de chiquillos y chiquillas que están cumpliendo condenas que destruyen sus vidas por mera posesión o consumo de marihuana. Y más allá del fracaso estruendoso de las políticas de prohibición y represión, que en 50 años no han logrado eliminar el tráfico y consumo de drogas de todo tipo, con efectos, como estamos viendo, en México y Colombia y en las pandillas estadounidenses. Más allá de todo eso, está el sentido más sutil y profundo que puede tener el uso de sustancias naturales con el efecto psicoactivo que científicos como Aldous Huxley denominaron psicodélicos. La marihuana, así como otras sustancias vegetales, cactus, hongos y enredaderas, estimulan ciertas funciones cerebrales, permitiendo formas de percepción de la realidad que no se dan en condiciones de vigilia cotidiana, lo que llamamos normal. En ese sentido, es muy esclarecedor el libro Los umbrales de la percepción, del Dr. Huxley. Durante ya 50 años, en secreto, centenares de investigadores científicos de todas las disciplinas de la ciencia moderna, desde la física hasta la bioquímica, han venido utilizando estas sustancias psicodélicas en su trabajo de investigación. Incluso el célebre físico y divulgador científico Carl Sagan, creador de la famosísima serie Cosmos de televisión, con mucha frecuencia fumaba marihuana o ingería bebidas o dulces con esa hierba. En Chile, sobre todo por ignorancia y desinformación, hay mucha gente que tiene una noción falseada sobre el cannabis y también sobre los que ingieren esa hierba, que reducen a la palabra de marihuanero o drogadicto. La verdad es que las sustancias psicoactivas llamadas blandas o suaves, como la marihuana o los hongos de psilocibina, son por completo distintas de las drogas sintéticas o pesadas, como la cocaína, la heroína o las metanfetaminas. Aquí, en Chile, hay miles y miles de personas, muchas de los estratos socioculturales más altos del país, que secretamente utilizan esas drogas blandas, por un lado para disfrutar de un estado de percepción muy fino, y por otro lado para ampliar su comprensión en temas difíciles y relevantes. Tal como el FBI lo admitió francamente, y tal como los think tanks, los trusts de cerebros, lo están haciendo también, hay una necesidad imperiosa de contar con personas capaces de percibir la realidad en forma más amplia, más sutil y más clara de lo que consideramos normal y cotidiano. En estas coyunturas catastróficas de nuestra civilización, en que líderes demenciales nos están acercando cada vez más a una guerra aniquiladora, ciertamente es necesario buscar maneras para que nuestra mente evolucione. Si hay sustancias naturales que pueden ayudarnos, debemos aprender a utilizarlas con sabiduría. Nadie se escandaliza, por ejemplo, de que por televisión se promueva el consumo comercial de bebidas bautizadas como energéticas y que básicamente son solo concentrados de azúcar y cafeína. Y nadie parece darse cuenta de que la cafeína en altas dosis es una droga que, además de ser adictiva, puede ser muy peligrosa. De hecho, una sobredosis de cafeína puede ser mortal. Y, sin embargo, hay una suerte de movimiento reflejo, de miedo supersticioso ante sustancias como el cannabinol, que, entre otras cosas, no puede jamás producir sobredosis. No hay sobredosis de marihuana, ni puede tampoco producir adicción fisiológica. Es decir, no se produce acostumbramiento bioquímico que lleve a aumentar las dosis para alcanzar un mismo resultado. La supuesta adicción a la marihuana es solo un proceso psicológico de afición desmedida por algo que es placentero. La señora presidenta Bachelet, siendo ella misma una médica, hasta ahora se ha mostrado extrañamente empecinada en frenar las iniciativas del Congreso para sacar la marihuana del absurdo encasillamiento que lo tienen entre las drogas peligrosas e inútiles en lo medicinal. Y esa obstinación es compartida por el ministro Peña y Lillo, quien de hecho es vicepresidente de Chile. La Comisión de Salud de la Cámara le pidió formalmente a la señora Bachelet que recalificara al cannabis en lista 2, sacándolo de la lista 1 de lo altamente prohibido. Con ello, de partida, podrían salir en libertad cientos de jóvenes que están presos por marihuana. Pero la señora Bachelet no solo no respondió a la solicitud de la Comisión de Salud, sino que, según testigos presenciales, expresó su enojo de que se le planteara ese tema. Y por su parte, Peña y Lillo habría llegado a hacer amenazas al presidente de la Comisión Parlamentaria. Como fuere, ahora, al menos, parece que se despenalizará en Chile el uso medicinal del cannabis. Un uso más sutil, más humanista, va a seguir pendiente. Pero lo de ahora es algo. Algo es algo. Y lo que se ha logrado en Chile es fundamentalmente obra de un grupo de médicos, psicólogos, sociólogos y educadores integrados en la organización Triagrama, que encabeza el doctor Milton Flores. Ellos, Triagrama, han sido increíblemente generosos, perseverantes y valientes. Hasta la próxima, amigos. Cuídense, es necesario. Hay peligro, pero también hay esperanza. Bio Bio, la radio, presentó ¿Puede haber humanidad sin humo? Fue una crónica producida y dirigida por Ruperto Concha.